El día lunes 27 de marzo va a estar en Chipoletti Fifi Palou, es responsable del área de responsabilidad social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Viene con sus colaboradores para mantener una reunión con el señor intendente de la Municipalidad de Chipoletti, con la gente del CDR del Ministerio de Desarrollo Social de Roca. También va a participar de la reunión el ministro de Desarrollo Social de la provincia, el señor Gali, en pos de formalizar un evento de responsabilidad social en el mes de mayo en la ciudad de Chipoletti. En una primera etapa va a ser una reunión de tinte, digamos, organizativo, para delinear algunas líneas de trabajo que se van a hacer con el Ministerio durante todo el año, con el área de la señora Palou. Bueno, eso va a ser a las 16 horas en el complejo Flor del Prado. A las 17 horas va a tener lugar la reunión de Fifi Palou con su equipo de trabajo, con los futuros comerciantes, empresarios y actores intermedios de la ciudad que van a ser parte de la charla de sensibilización de ese evento. En esta primera etapa hemos invitado a gente de la consultora Impacto Sustentable, consultora RS, Juan Carlos Filip y Liliana Freeman, que ellos trabajan con responsabilidad social, vienen trabajando hace mucho tiempo acá en la zona. También hemos convocado a Annie Rosenfeld de la Fundación Estimulando para Excluir, a el señor Gustavo Laurente de Patagonian Beauty y al señor Lucas Iglesias de GeoOffice, ¿sí? Son personas que desde un principio de gestión han colaborado muchísimo con esto de la responsabilidad social, ¿no? Que no se trata solamente de responsabilidad social empresaria, sino de responsabilidad social de mirar al otro, de ver en qué forma puedo ayudar, en qué forma puedo colaborar. Y esto se va a ver enmarcado dentro de las futuras acciones que pueda llegar a hacer el municipio con estos actores intermedios de la ciudad, ¿no? El Estado lo hacemos entre todos, las acciones las hacemos entre todos. El Estado solo no puede llegar a todos los lugares que tenemos que llegar. Entonces, desde el año pasado, este sería el tercer evento de responsabilidad social que se va a hacer en el país. El primero se hizo en Santiago del Estero en noviembre del año pasado. El segundo se va a hacer el 29 de marzo en Neuquén. El tercero se va a hacer en mayo en Cipolletti. Y esto lo que busca es, se arma según la necesidad de la localidad donde se arma el evento, ¿sí? Por eso es que los sensibilizadores son personas activas de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos una amplia trayectoria en Cipolletti de empresarios que aportan a la comunidad en forma anónima. El caso del señor Mayonchi, el caso del señor García, el caso del, bueno, el mismo señor Aníbal Tortorielo. Y el hecho es justamente hacer una jornada de sensibilización para ver de qué se trata, delinear distintas líneas de trabajo para que después el municipio arranque y siga con esas acciones. El área de economía social, estamos muy cerca, ¿no? De la gente y de la necesidad de la empleabilidad. Empleabilidad que no tiene que ver con por ahí tener un sueldo fijo todos los meses o tener una relación de dependencia. Empleabilidad que se genera a través de justamente construir redes. Y si nosotros logramos concientizar a las grandes empresas o pequeños comerciantes de que podemos tener alianzas estratégicas con los emprendedores locales, seguramente entre todos vamos a poder hacer crecer la economía de todas las familias. Para la pequeña y mediana empresa, si bien hay un panorama de transición y un panorama difícil para crecimiento y todo lo demás, hay herramientas, hay muchas herramientas. Obviamente hay que buscarlas, hay que llenar muchas formas, hay que golpear muchas puertas, hay que estar, pero las herramientas están. Desde el lado del emprendedor social, ese emprendedor que sale de su casa haciendo una manualidad y necesita vender imanes para heladera, para pagar la boleta del gas o para comprar un jogging para el hijo cuando empieza el frío, no son tantas las herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo industrializado les hace tener que bajar el valor. Lo industrializado hace que tengan más competencia y que la mano de obra no sea valorada como realmente lo es, ¿no? No es lo mismo una señora que pueda hacer conjuntitos de jogging para salir a vender que una empresa textil que los haga en forma industrial y que, bueno, los costos que tienen en material, materia prima y todo lo demás, obviamente no es lo mismo. Entonces, esto también, que es un poco, ¿no?, el enfoque y el tinte que yo quiero por ahí, que ya lo hemos hablado con Fifi Palou y con Martín, que son el equipo de responsabilidad social, justamente esto, ¿no? Tratar de hacer foco en nuestros comerciantes y en nuestros empresarios de que tenemos que ayudar y apoyar al emprendedor local, al pequeño emprendedor, por ahí con, no sé, contratando una mano de obra o un trabajo específico, pero empezar a dar espacios de tercerización de servicios.